¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es lunes 9 de julio de 2007. A continuación, el detalle de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Reanuda hoy la Nissan su producción de automóviles. Se dio la sexta marcha de orgullo lésbico, gay, transexual y bisexual de Aguascalientes. Allí estuvo Luis Vázquez González, le estaremos platicando sobre su experiencia religiosa en este asunto. Se entregaron los lineamientos para el Consejo Técnico de Seguridad e Higiene del Gobierno del Estado. Un buen programa de perdido uno, aunque sea, se puso ya en marcha el programa ecológico Un Cuaderno para tu Cuaderno. Usted puede contribuir. Inició la presidencia municipal su programa de reforestación en varias colonias de la ciudad. Dicen que es permanente, habrá que ver. Por cierto, Martín Orozco Sandoval va a participar en la Mesa de Finanzas Públicas en el Encuentro Nacional de Alcaldes que organizará el Instituto Tecnológico de Monterrey. Pues le estaremos platicando sobre la reverenda... la reverenda mamada que se aventó la gente de Convergencia al decir que Armando López Campa está por arriba en las preferencias para las elecciones. De veras que para imbéciles no se estudia, ¿eh? De veras. Quédese. Perdón, pero es la verdad. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Nissan Mexicana informó que será el día de hoy, lunes 9 de julio, cuando reinicie la producción en su planta de Aguascalientes tras suspender operaciones por la falta de suministro de gas natural a causa de la fuga del energético en los ductos de Pemex de Guanajuato. Ya ve, la explosión del gasoducto. De acuerdo con información proporcionada por esta armadora, desde la víspera la empresa automotriz paró completamente su producción local y así continuó hasta el día de hoy, tiempo durante el cual se precisó se dejaron de fabricar 3.900 unidades. Aunque en la misma planta aclaró que las pérdidas no están cuantificadas, Nissan anunció que en los próximos días diseñará una estrategia para recuperar la producción de estos 3 días de paro de labores ante la falta del suministro del energético. La armadora genera 1.300 automóviles diarios en la planta de Aguascalientes. Esperemos, obviamente, que esto no implique una explotación laboral de los técnicos que está trabajando ya precisamente en la Nissan, porque recuperar ese ritmo, va a estar canijo. Bueno, el día de este sábado pasado se dio la sexta marcha de orgullo lésbico, gay, transexual y bisexual de Aguascalientes. Esto comenzó en la calle J.F. Elizondo, casi esquina con Adolfo López Mateos. Inició a las 5:25. Curiosamente fue precisamente el 777. Antes de iniciar la marcha, Luis Vázquez González, que fue quien se aventó este chute, entrevistó a Chuy Tinoco y a Julián Elizalde Peña, quienes manifestaron estar festejando los 29 años del Movimiento de Liberación Homosexual, y que esta era una marcha de protesta como todos los años, siendo en Aguascalientes la sexta. Ambos coincidieron de nuevo cuenta que las autoridades gubernamentales en general siguen discriminando a los homosexuales. Al preguntarle a Luis Vázquez González sobre las autoridades en específico que son los que los reprimen, Julián señaló que sigue siendo principalmente seguridad pública, pero en cualquier nivel o en cualquier instancia se les discrimina. Por ejemplo, y dio un ejemplo, el de Licea, específicamente el doctor Ventura Vilchis Huerta. Así, ahí vaya que le pegaron duro. Simple y sencillamente lo tildaron de una persona completamente ignorante o ajena a la problemática que puedan padecer los homosexuales, que a final de cuentas no dejan de ser ciudadano. En el recorrido que hizo Luis Vázquez González en este asunto, se dio cuenta de que el contingente encabezado por Julián Elizalde Peña, quien es presidente del colectivo Ser Gay, y Chuy Tinoco, coordinador del movimiento Acción Lésbico Feminista de Aguascalientes, iniciaron la marcha con un contingente de aproximadamente 70 participantes en el crucero que conforman las calles F. Elizondo y López Mateos, y se fueron hasta la calle Josefa Ortiz de Domínguez, continuando por General Zaragoza, y al llegar a la avenida Madero doblaron a la izquierda para dirigirse a la Plaza de la Patria. Hay que destacar que tanto en la marcha como en la Plaza de la Patria participaron familiares de estos grupos de homosexuales, lesbianas, transgénero y transexuales. Por ejemplo, de las pancartas que pudo ahí dar cuenta Luis Vázquez González, déjeme decirle que había algunas, pues, simpáticas algunas, otras simple y sencillamente de protesta, como por ejemplo, gays en acción positiva, otra cartel que decía, mi novia es lesbiana y yo la apoyo, otra pancarta que decía, yo soy lesbiana porque me gusta y me da la gana, otra que me parece un poco extraña que estuviera por ahí, los reporteros también tienen derechos. La libertad de expresión es para todos, no la vendan. Otra pancarta por ahí que dice alto a las agresiones contra los transgénero. Y también gritaban consignas como no somos uno, no somos diez, pinche gobierno, cuéntanos bien, así es como decían. O otra consigna que gritaban que dice tras las persianas se esconden las lesbianas. Y otra consigna también que en la que gritaban, se ve, se nota, la calle también es jota. Bueno, está bien. Por otra parte, también repartieron entre los ciudadanos presentes condones y folletos con información sobre el SIDA, entre otros temas. Con la representación del gobernador, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado, Óscar González Muñoz, entregó los lineamientos para el funcionamiento del Consejo Técnico de Seguridad e Higiene del Estado. Déjeme comentarle que dentro de la estructura se integran cuatro comités, uno de capacitación que se encarga de promover la actualización y nuevos conocimientos para facilitar las tareas que permitan dar cumplimiento a los objetivos del Plan Anual de Seguridad e Higiene. Otro es el de estadística, que analiza las tendencias en las enfermedades generales y riesgos de trabajo, así como sus causas y propuestas de acción, presentándolas estas en cada reunión del Consejo y proponiendo acciones al respecto. También se cuenta con un comité de salud ocupacional, a través del cual se busca conservar y preservar la salud de los servidores públicos mediante acciones preventivas y también tener un control y propuestas de solución de casos críticos. Y finalmente, el comité de comunicación, donde se realizan inspecciones a los centros de trabajo para verificar el buen funcionamiento del mismo y formular propuestas utilizando los medios adecuados para mantener informado al personal de las acciones en materia de seguridad e higiene. La Presidencia Municipal de Aguascalientes, en conjunto con la Asociación Civil Conciencia Ecológica, pusieron en marcha la campaña Un Cuaderno para tu Cuaderno. Por fin hace algo bien el municipio de Aguascalientes. Este ya es la tercera o cuarta edición de esta campaña muy muy interesante. Esta campaña consiste en la recolección de útiles escolares que fueron utilizados durante el presente ciclo escolar y cuyo papel pueda ser reutilizado en la elaboración de nuevas libretas o bien ser reciclado para contribuir en el cuidado del medio ambiente. Esta medida se promueve desde el 2003, siendo cada vez más exitosa y con una creciente participación, por lo que se espera que este año se superen las 16 toneladas de papel captadas en la campaña del año pasado. Además de los 14 centros de acopio ubicados en distintos puntos de la ciudad, se instalará un módulo especial para la recolección de papel en el acceso principal de la Plaza Universidad, que dará atención al público de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Con las hojas limpias de los útiles recolectados y con el enorme apoyo, de hecho prácticamente el único apoyo de Conciencia Ecológica, además de los Scouts de Aguascalientes, serán elaborados nuevos cuadernos que serán entregados a niños y jóvenes de escasos recursos que habitan en comunidades como Cotorinas, Montoro y Los Arellano, como parte de su material para el próximo ciclo escolar. Además de promover la cultura del reuso, mediante esta campaña, Conciencia Ecológica contribuye también al cuidado del medio ambiente reciclando el papel, ya que las hojas utilizadas se envían a la captadora Ecofibras Ponderosa, que se encargará de su reciclaje. Déjeme comentarle que Enriqueta Medellín Legorreta, quien es presidenta precisamente de Conciencia Ecológica de Aguascalientes, comentó que, nada más para que usted se dé una idea, una tonelada de papel reciclado evita la tala de 17 árboles, cada uno de los cuales es capaz de proporcionar el oxígeno que necesitan 4 personas para vivir. Para fabricar un solo cuaderno profesional para los 287,000 alumnos de educación básica de Aguascalientes, se necesitan 95,765 kilogramos de papel, para lo cual se cortan más de 1,600 árboles y se gastan 43 millones de litros de agua. Así pues, obviamente que uno se pone a pensar en lo que puede hacer, salvarse simple y sencillamente con la sencilla acción de buscar esos cuadernos a los cuales le sobraron algunas hojitas y llevarlos a los centros de acopio para que sean reutilizados. Vale la pena. Bueno, déjeme comentarle que precisamente en estas acciones de carácter ecológico, déjeme decirle que el municipio de Aguascalientes arrancó la campaña, le dicen permanente, de reforestación, que se implementará en distintas colonias de la ciudad. Además de la reforestación, el ayuntamiento también está tratando de dar a conocer distintos programas en materia de ecología, entre los que podríamos destacar el reciclaje y separación de la basura, la trituración de llantas, la recolección y disposición final de pilas y también el proyecto del relleno sanitario de San Nicolás para el aprovechamiento del biogás. En esta ocasión el municipio entregó 600 cedros blancos, 170 ficus, 170 olivos negros y 150 naranjos que serán plantados en los parques y áreas verdes de varias zonas de la ciudad, así como en los hogares de los vecinos de Aguascalientes. Martín Orozco Sandoval, presidente municipal de Aguascalientes, fue invitado a participar en una mesa sobre finanzas públicas en el Encuentro Nacional de Alcaldes que organiza el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política de esta institución, que se realizará los días 24 y 25 de agosto en la capital de Monterrey, Nuevo León. Por lo único que podríamos envidiar al alcalde es que va a andar precisamente allá cerca del Rey del Cabrito. Y hombre, valía la pena que se trajera una riñonada acá para toda la banda. No sería nada mala idea. Pero bueno, por lo pronto déjeme decirle que los temas que se tratarán en este encuentro tienen que ver con finanzas, agua, infraestructura urbana, planeación, crecimiento ordenado, cuidado del medio ambiente, entre otros temas de interés para las municipalidades más importantes de cada entidad del país. Lo curioso del asunto es que siempre nos queda, por lo menos a mí en lo particular, amigos cibernautas, la impresión de que en este tipo de reuniones nomás se juntan puros sopilotes estreñidos, porque nomás planean pero no obran. Ahora sí llega la parte cómica del noticiero, amigo cibernauta. El coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia en el Congreso de la Unión, Alejandro Chanona Burghetti, refrendó ayer la confianza que se tiene en los candidatos del Partido Naranja, me refiero a Convergencia, por supuesto, con miras a obtener el triunfo en los próximos comicios electorales. En un desayuno privado que se efectuó ayer domingo y con la presencia del líder local del partido, Vicente Pérez Almanza, y del candidato por la alcaldía capitalina, Armando López Campa, Chanona Burghetti manifestó a los candidatos presentes su satisfacción por los trabajos realizados hasta el momento. Bueno, el asunto radica, amigo cibernauta, en que Chanona Burghetti de plano... ay, en serio que yo no entiendo cómo es posible que hagan este tipo de comentarios, pero se manifestó encantadísimo de que Armando López Campa supuestamente esté arriba en las preferencias electorales de todos los candidatos. Ay, Dios mío. Mire, créame que, mire, usted se habrá dado cuenta de que yo no le doy lectura a los boletines de los partidos políticos porque dicen puras pendejadas, es la verdad. Puras tonterías son lo que sacan los partidos políticos, todos, ¿eh? El PAN, el PRI, el PRD, el PT, pero créame usted, que en todas las mamadas que le mandan a uno todos los días, Convergencia ahora sí que se ha ganado el título al boletín más estúpido de todos. ¿Cómo es posible que puedan creer, que la gente se va a creer el cuento chino de que Armando López Campa está arriba de los demás candidatos por 5 puntos? Por Dios, ¿eh? De verdad que ahí es cuando uno se da cuenta de que hay gente que definitivamente tiene el cerebro en la cola. En las agendas de trabajo del día de hoy, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará en la Ciudad de México atendiendo reuniones y acuerdos de carácter privado. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará a las 9 de la mañana presente en el arranque del programa Vacaciones Felices en la cancha del CIM a un lado de las instalaciones del DIF municipal. A partir del día de hoy y hasta el 14 de este mes se realizará el 8º concurso nacional de ballet clásico infantil y juvenil en el Teatro Morelos, con la idea de que estudiantes de todo el país muestren sus aptitudes en 6 categorías, pues evidentemente para hacer una selección que permita escoger a los mejores y llevárselos precisamente a que continúen sus estudios de ballet. El clima para el día de hoy, la máxima 26 grados centígrados, la mínima 16 grados centígrados. Las posibilidades de precipitación durante la mañana estarán al 20% y en la tarde-noche de mañana estarán al 100%. La humedad relativa en el ambiente estará al 50%. Así pues, el punto de rocío se dará a los 12 grados centígrados. La velocidad del viento será de 11 kilómetros por hora y soplará desde el oeste. La presión atmosférica estará en 30.12 pulgadas. La visibilidad, curiosamente, en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 14 horas con 13 minutos. Empieza a descender. Y la luna aparecerá esta noche iluminada en un 36% de su superficie. Esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y los espero mañana, martes. Ahí nos estamos escuchando. Pórtese mal mientras tanto. Aprovechemos que están ahorita los changos de vacaciones para portarnos mal, pero pues con toda y la familia vale la pena. Hasta mañana.